Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, os doy la bienvenida a este canal de fotografía en donde hablamos de lo que más nos gusta, que no es otra cosa que hacer fotos, fotos y más fotos. En esta ocasión vamos a hablar con un fotógrafo que seguro que muchos de vosotros conocéis. Es Joan Mendrell, cofundador de Naturpixel, que además es fotógrafo de paisaje, tiene un montón de actividades de formación y además mantiene un canal de YouTube con casi 250.000 seguidores, con lo cual estoy convencido que muchos de vosotros ya lo conocéis y estoy convencido también que os va a encantar la charla que hemos mantenido y que la podéis encontrar no solo en este canal de YouTube, sino también en el podcast Hablemos de Fotografía con Robert Tomás. Si lo podéis buscar en cualquier sitio, porque ahí lo vais a encontrar, y si lo preferís escuchar de esa manera, ahí lo vais a tener también. Por cierto, os recuerdo, si os apetece apoyar este canal y tenéis ganas de seguir aprendiendo fotográficamente, en robertomasfoto.com vais a encontrar toda la información de talleres presenciales, cursos online y mi libro Fotografía Caótica. Venga, no os hago esperar. Vamos a ver qué nos cuenta Joan. Bueno, tú, ostras, llevas ya muchos años metido en el mundo de la fotografía, también de la formación. Bueno, mucha gente también te conocerá por Naturpixel, que eres Sí. cofundador, con Guillem también. Y bueno, cuéntame un poquito cómo nació todo ello, ¿no? Porque creo que lleváis desde el 2008, puede ser. Sí, en plan freelance desde el 2008, que si recuerdas era un año malo de crisis y de muchísimos cambios, pero básicamente empezar a trabajar profesionalmente en fotografía fue en el 2005, cuando entré a trabajar en una tienda de fotografía de Barcelona. Por cuadraturas de estas de la vida, ¿sabes? De estas cosas que ocurren. Pues yo era cliente, iba por ahí, estaba siempre como muy pesado en el sentido de que sabía todas las especificaciones y características y a mí me gustaba ir a la tienda, claro, pues iba a menudo, ¿no? Entonces, pues había un técnico que se iba y el jefe me propuso directamente a mí sin mucho currículum ni historias, ¿no? Y claro, era una oportunidad, pues imagínate, ¿no? Era la oportunidad, o sea, la oportunidad. Entonces dije que sí y me tuvieron esperando, no te exagero, como 7, 8 meses hasta Wow. que al final me dijeron, venga, va, ya vienes. Y en ese momento yo trabajaba de contable, o sea, imagínate ahí con el ordenador, el Excel y toda la historia, esperando poder entrar a trabajar en una tienda de fotografía, ¿no? Pues una pasada la opción esta que se me planteó delante, ¿no? Y nada, entonces empecé en esta tienda, o sea, con pocos conocimientos, pero con unas ganas locas de aprender. Y ahí es donde conocí a Guillem, mi socio en Naturpixel, ¿no? Entonces ahí estuvimos 4 años en los que para mí fue una escuela. Era un momento muy bueno en fotografía, se vendía mucho. Y yo entré como técnico, con lo cual a mí me decía, mira, las cosas que entren nuevas, cámaras, plotters, impresoras, objetivos, monitores, te los estudias, tienes que saber cómo van, porque cuando el cliente pregunte, Claro, tienes había los que. vendedores y los técnicos que resolvíamos y teníamos que actuar en este momento, ¿no? Con lo cual hacía cursos de todo tipo, con Epson, con Capture One, con lo que salía, yo iba a todas las formaciones, ¿no? Con lo cual, pues fue una escuela fantástica, aparte que había muchos compañeros y de ellos, pues evidentemente también aprendías muchísimo, ¿no? Yo recuerdo un momento que un buen amigo me dijo, cuidado con Vendrell, que lo que le digas se lo aprende, ¿no? En el sentido de que, cuidado con este, que... Pero sí, yo tenía unas ganas locas, ¿no? Era una Claro. oportunidad brutal. Sí. Qué bien, qué gozada. La verdad es que es cierto que cuando hay una sinergia entre personas que se tiene la misma pasión y que además estás compartiendo un entorno agradable de trabajo, es cuando más se disfruta y lo que tú dices más se aprende. Y Sí. claro, a partir de ahí, pues imagino que todo fue rodado, ¿no? Y en cuanto empezasteis a hablar todo el día de fotografía, yo creo que todo nació solo, ¿no? Sí, la verdad es que era un entorno fotográfico a tope, con gente que sabía un montón. El otro técnico que ya había, que llevaba muchos años, un mega crack, ¿no? Con lo cual yo estaba siempre a su lado. Y era una persona, por ejemplo, que el típico problema con un Windows, ¿no? Que no se puede configurar, tal, y todo. Yo siempre te ponías nervioso, buscabas esto no va, y el tío se ponía tranquilo, ¿no? Iba probando cosas, venga, vamos a hacer esto. Y al final lo solucionaba siempre, nunca se le quedó ningún ordenador que no podía solucionar, ¿no? Y era su manera de trabajar de tranquilidad y vamos haciendo, ¿no? Claro, todo eso es la propia escuela de poder estar en ese entorno, pues, tan interesante, tan fotográfico. Venían fotógrafos, ahí conocía muchos fotógrafos, ¿no? Claro. También conocías a las marcas. Entonces ahí fue una pasada hasta que 2008 todo se empezó a torcer, ¿no? A nivel de ventas de fotografía hubo un bajón. La empresa estaba como estructurada de una manera como muy antigua. Querían hacer cosas, pero no sabían cómo. Habían hecho una web, pero era la cuarta o quinta web que hacían estaba como muy parado, ¿no? Y yo ahí empecé con la formación en el sentido que, claro, yo lo que hacía era formar a la gente que me preguntaba, o sea, era dar respuestas a problemas que tenían. Y de ahí empezó toda la idea de Naturpixel, o sea, vamos a hacer cursos porque la gente compra cámaras y no sabe cómo funcionan. Me refiero no a profesionales, sino a gente que se iniciaba, ¿no? Pues, bueno, vamos a hacer cursos, pero que sean prácticos, tal. Y ahí se fue, digamos, incubando toda la idea, porque es lo que nos pedían, con lo cual no fue aquello de, no, es que yo tenía una idea, no, fue reaccionar a lo que ya veías que te pedían, ¿no? Claro. Y nada, en 2008, pues entonces ya dejé, salté de la empresa, cuando aún todo se aguantaba, ¿no? Y salí yo, y a partir de ahí pasaron 3 años en el que, bueno, se acabó cerrando, con lo cual, sí, pues, toda la gente fuera y todo. Claro. Un poco. Oye, que disfrutéis más. Ahí lo hago un poquito, es extensible, ¿no? Pero ¿qué disfrutéis más? ¿Escribir sobre fotografía? O ahora, por ejemplo, tú que llevas también un buen tiempecito con YouTube, grabar vídeos. O sea, crear contenido audiovisual o escribir. Porque esto es algo muy curioso, ¿eh? Sí, yo, por ejemplo, es también curioso. Hace muchos años he trabajado en diferentes proyectos y digamos, siempre digo lo mismo, el fotógrafo en estos tiempos, y yo creo que también lo que dices tú, desde el 2008 más o menos, 2009, sí, por ahí, el fotógrafo ya no puede decir que solo hace fotografía, sino que sí, tienes que ser un poco más completo, ¿no? Y a mí también, sí, me ha tocado escribir, y a mí, sí, es algo que también me gusta mucho, pero sí, ¿cómo lo lleváis vosotros? ¿Una cosa u otra mejor? Sí, mira, yo esa transición de que el fotógrafo se ha ido, esa transformación del fotógrafo, yo la he vivido en ese momento en la tienda, porque cuando yo entré en el 2005 era todo el cambio de analógico digital y las dudas que eso generaba en los fotógrafos que ya llevaban años trabajando en analógico, ahora le decías, no, esto digital, tal, se lo miraban con ciertas reticencias, claro, normal, ¿no? Porque en ese momento estaba, sí, todo, sí, empezando, que dices, a ver dónde me meto, ¿no? Y también esa transición del fotógrafo, que claro, les decías, no, es que tienes que saber calibrar tu monitor, tienes que saber cómo imprimir tus fotografías, un dominio del ordenador es brutal, y ahora mismo están empezando las redes sociales, con lo cual también tienes que comunicar, ¿no? Porque esto está cambiando, y yo lo veía tan claro porque es que lo estaba viviendo, ¿no? Entonces era una cosa que era así, ¿no? Era sí, una moda que no, se estaba poniendo, una cosa así, ¿no? Era un maremoto el que venía. Totalmente, ¿no? Y yo lo estaba viviendo ahí, ¿no? Y ya recomendaba de, tienes que tener un blog, tienes que escribir, tienes que hablar de tus cosas, ¿no? Uh-huh. Y en el mismo momento que había gente, sobre todo en Estados Unidos, que empezaba a hacer vídeos y te explicaba cómo hacer una fotografía de una botella de vino, poner la luz por detrás con un fondo negro y conseguir ese reborde de luz, y lo explicaban, me venían clientes que me decían, no, claro, es que yo sé hacer esto, como si solo fuera él el que lo sabía hacer, y claro, si lo cuento, ¿qué pasará? Lo sabrá todo el mundo. Yo le decía, siéntate. Pues ahí, en esa tienda, eso sí, era todo muy, muy, muy libre, ¿no? En ese plan, ¿no? Siéntate y que te enseñen unas cosas. Entramos en YouTube y el tío se quedaba pasmado cuando veía que había un fotógrafo americano que estaba contando sus secretos, los mismos, claro, ¿no? Entonces, claro, hubo muchos cambios en ese momento, ¿no? Y bueno, ya es toda esta nueva época, ¿no? Claro. Y a lo que me dices de escribir o vídeo, aunque me gusta mucho leer, ahora estoy escuchando audiolibros. Uh-huh. Que es algo pocas ya escuchaba, ¿no? Pero el audiolibro no, pero he encontrado algunos que están bien leídos, uh-huh, y la verdad es que los estoy disfrutando más de lo que pensaba. Es algo nuevo también para mí, ¿no? Y sí que voy escribiendo mis cosas, escribo bastante, pero más como para mí, ¿no? Porque no, sí, me noto fluido. En cambio, en vídeo me noto más como en mi ecosistema, ¿no? Claro. Y si ya es hablar de fotografía, pues entonces ya más, porque mucho más, te encuentras, claro, muy a gusto, ¿no? Claro. Mira a ver si te puedes enfocar un poquito mejor, que está el foco en el Rode, en el micro, se te ha desenfocado un poquitín. Ahora ahí. Estás en foco. Ahora, ahora. Ya está. Ahí. Ya está. Estoy probando este nuevo sistema de webcam, que es una camarita. Ah. Y la tengo conectada y la está un poco a pruebas, ¿eh? El sistema. A ver qué tal. Sí, no, yo al final he desistido porque. Pero bueno, porque yo tengo aquí un. Ahora estoy cambiando un poquito el estudio que tengo para grabar, la habitación sí. que tengo para trabajar y también estoy haciendo probatinas y tal para mejorar un poco todo. Pero por no complicarme la vida en las llamadas de Zoom, digo, bueno, voy a hacerlo con la webcam y ya sí. está. Es que el Zoom siempre te tiene ahí como atento, que todo se grabe, que todo funcione, ¿no? Exacto. ¿No? Oye, y bueno, tú también enseguida empezaste con el tema de viajes, ¿no? Porque además es una cosa, yo creo sí. que muy, muy natural, sobre todo a los fotógrafos que nos gusta estar en continuo movimiento, probar sí. diferentes lugares, experiencias, incluso tipo de fotografía, ¿no? Y, sí. y ¿cómo se te ocurrió la idea de decir, venga, voy a empezar a viajar? Me voy a llevar un grupito y voy a transmitir lo mismo que puedo hacer en Barcelona, pero de una manera más completa. Pues, a ver, de una manera también muy natural, porque el viaje siempre ha sido algo que aquello que pequeñito con los padres te vas, nada, muy cerquita y notas como ese chispeteo dentro de felicidad y no sabes explicar bien cómo. Y al final estás muy cerca, pero estás descubriendo... cosas nuevas, ¿no? Y eso siempre me ha estimulado muchísimo. Entonces, realmente, ahora recordando, la primera página web que yo hice medianamente seria o con pretensiones de que fuera algo, fue una web que se llama rumboperdido.com, ¿vale? Y rumboperdido.com, yo creo que esto creo que no lo he explicado en mi vida, o sea, porque es que hace un montón de tiempo. Rumboperdido.com era un foro de viajes. Un foro de viajes. Con lo que, y pretendíamos, pues, nada, ser una comunidad de gente que viaja. No había, en ese momento, no había una receta fotográfica ahí dentro. Era simplemente viajes, ¿no? Y ese fue el primer momento de ponerme en internet, de montar en ese momento con PHP bebé o algo así. Era, sí, era un lío. Pero bueno, ese rumbo perdido pues funcionó y se formó una comunidad que al finalmente esto ya derivó en mi página, que al final pues se convirtió en Joan Vendrell como tal y ya fue un entorno más fotográfico, ¿no? Pero el viaje siempre ha sido algo que a mí es algo que noto muy dentro, ¿no? Y claro, yo creo que es que va de la mano de la fotografía. Viajas, yo veía cosas, digo, yo quiero eso, transmitirlo, explicarlo, compartirlo, ¿no? Entonces claro. La cámara era la gran aliada, ¿no? No fue una cosa antes que la otra, ¿eh? Porque de pequeñito con cámaras ya trasteaba. O sea, yo creo que fue dos cosas paralelas que al fin se juntaron porque tenían que ir juntas. Claro, tenía que, de alguna manera se sí. tenían que encontrar, ¿no? Sí. Y fíjate que los primeros trabajos fotográficos fue a través de este foro, de este rumbo perdido. Pues lo primero fue una agencia de turismo de Holanda. Y bueno, pues conocían que existía Rumbo Perdido, que hablaba, porque yo buscaba información, los viajes que yo hacía, pero información, tal, compartía. Claro, claro. Y de ahí, pues dijeron, ah, pues tú algo de fotografía también sabes, ¿no? En ese momento yo también estaba empezando, ¿no? Y me invitaron a un blog trip a Holanda. O sea, que ese fue el primer... Y desde ahí es lo que siempre que ocurre cuando empiezas, ¿no? a dedicarte ya profesionalmente. Es, ese primer paso es difícil, se tienen que juntar piezas, sí. pero de ese ya... si lo has hecho bien y tal, ya es más fácil el segundo y por ahí esto vas, ¿no? Esto es una buena lección, sobre todo para la gente que está empezando. Hay que hacer cosas. Es fundamental moverse, hacer cosas. No te puedes rendir. A veces nunca se sabe dónde puede estar la clave. Y eso sí, si no haces nada, desde luego nunca te va a aparecer la oportunidad. Eso es una buena lección. Totalmente. ¿Y cuáles son tus destinos favoritos? ¿Cuáles han sido, fotográficamente hablando, esos sitios donde tú personalmente has disfrutado más? A ver, si a mí me preguntas si soy más de mar o montaña, soy más de montaña, eso lo tengo claro. O sea, bosques, montañas, la naturaleza así muy nórdica, uh-huh. me llama mucho la atención. Visualmente... veo unos paisajes muy, muy ricos y el típico paisaje Ansel Adams, ¿no? A lo mejor, pero es que yo, por ejemplo, el tema de Estados Unidos, los grandes parques nacionales de Estados Unidos, es que yo desde pequeño que me lo estoy mirando. O sea, es algo que llevo... que es algo que me gusta, que ese tipo de paisaje americano, ¿no? El típico y clásico paisaje americano, me encanta, ¿no? Pero bueno, he tenido la suerte de poder estar en muchos lugares y, por ejemplo, el desierto también es algo que fotográficamente, sí, es como encontrarse con este minimalismo y tenerlo que trabajar. Es interesante. Es que al final a mí me gusta todo, ¿no? Y con cámaras pasa igual. Es que no hay cámaras que no me gusten, ¿no? Entonces, no, me cuesta mucho ser crítico con estas cosas, ¿no? Y con la fotografía me pasa igual. Es que yo puedo disfrutar mirando street photography, paisaje, documentalismo. Sí. O sea, me lo paso bien, ¿no? Con todo este tema. Qué bueno. Y bueno, tú, sobre todo, no me lo has dicho, pero te lo digo yo. O sea, Nueva York, ¿qué pasa con Nueva York? Hostia, tienes ahí un amor, ¿no? Tengo un amor, sí, sí. Por varias razones, ¿eh? De entrada, yo las ciudades es algo que no me gustaban. Uh-huh. Y no me gustaban, ahora lo sé, ¿no? Ya tengo la respuesta. ¿Por qué? Porque no había puesto de mi parte. No quería entenderlas, no me quería relacionar con las ciudades, con lo cual, pues no te gustan y haces esto. No me gustan, no paso por las ciudades, ¿no? Entonces, cuando hacía un viaje, no iba a las ciudades, me largaba enseguida, ¿no? Y la primera ciudad con la cual me toqué es Barcelona, porque cuando tenía 2 horas para comer y empecé a patearme las calles y a coger una camarita pequeña y empecé a ver algo en la ciudad, pues uh-huh. Fue la fotografía la que me impulsó a conocer la ciudad. Y luego, claro, Nueva York es esa ciudad que lejana, pero tan fotogénica, ¿no? La puedes fotografiar en color, pero la puedes fotografiar en blanco y negro, con tantas referencias visuales, sí. Tantísimas, ¿no? Esos modelos que cualquier persona reconoce, ¿no? Entonces tú vas a Nueva York y vas a reconocer muchas cosas porque has visto películas, porque han aparecido en muchos sitios, ¿no? Sí, sí. Entonces, para alguien que es a lo mejor una primera toma de contacto con una ciudad para pasar una semana fotografiándola, Nueva York creo que resulta como fácil en el sentido de que vas a ver muchas cosas. Claro. Vas a ver muchas cosas, ¿no? Y también porque ha sido el primer viaje fotográfico así, llevándome gente a un nivel internacional y, pues claro, todo eso le vas cogiendo cariño. Claro. Más que he podido estar varias veces, entonces te la vas conociendo y te la vas haciendo un poco tuya, ¿no? Claro. Oye, ¿y cómo? Y en una ciudad, porque tienes mucha razón, es que Nueva York es muy curiosa porque es una ciudad lejana, pero a la vez muy cercana, porque la tenemos vista pues no solo por fotografía, sino por series de televisión, películas. Entonces, sí, sí. ¿Cómo huyes de los clichés? Por ejemplo, yo siempre pienso en la típica imagen del puente de Brooklyn. Sí. La típica foto del puente de Brooklyn. ¿Cómo lo gestionas eso? Porque es inevitable, yo creo, ¿no? Al final tú tienes esa educación visual dentro y salirte de ahí a veces es difícil, ¿no? Sí. A ver, pues estos ítems, ¿no? Fotográficos, estas localizaciones, digamos, Instagram, son inevitables y una persona que vaya la primera vez, yo le voy a llevar porque sé que va a disfrutar muchísimo, ¿no? Pero luego también un tema que siempre preguntan, incluso en cursos más reducidos, más cercanos, ¿no? ¿Qué itinerario vamos a hacer? Siempre hay alguien que te pregunta ¿qué itinerario vamos a hacer, ¿no? Evidentemente, en un viaje a Nueva York tienes que montar un itinerario porque si no dirás, bueno, ¿esto qué es? ¿Dónde vamos a ir, no? Pero realmente nunca hago caso del itinerario, ni de coña. O sea, cuando la gente ya ve que lo que vamos a hacer es vamos a pasear la ciudad. Y habrá momentos, en cada viaje paso por sitios distintos, ¿no? Vamos a ver los ítems, porque sé que esto hay gente que le va a gustar fotografiar y se aprende y es interesante, pero luego nos vamos a perder por diferentes sitios. Pero claro, eso de entrada no lo puedes decir, porque la gente dice, no, pero ¿dónde vamos a ir? Claro. ¿No? Pues mira, aquí. Luego haces lo que quieras y no pasa nada, porque la gente ya va viendo que perderse es también interesante para encontrar el Nueva York auténtico y estar ahí disfrutando, ¿no? Es que hay que perseguir la luz. Sí. Es que realmente a mí me pasa un poquito eso con las formaciones que hago y también algunos talleres que hemos hecho por Europa. Es que a veces tienes razón. Es que obviamente tú sabes que hay del punto A al punto B hay que ir, pero cuidadito porque te puedes desviar, porque luego las Sí, cosas sí. aparecen y sobre todo pues en fotografía, ¿no? Que nos Sí. basamos en la luz y es cierto, es cierto. Es una Sí. buena manera de enfocar Sí. la Y fotografía. es que yo creo que todos hacemos, estamos muy acostumbrados a ir del punto A al punto B, por trabajo, por bueno, es igual, si sales un fin de semana también, no, es que vamos a ir aquí, luego aquí, y el trayecto es algo que no pensamos en él, ¿no? Y Sí. la fotografía es algo que me ha dicho, tranquilo, para ir del punto A al punto B tienes que patear esa zona. Pues patéala con tranquilidad, pero echándolo mirando, ¿no? Porque Claro. ahí es donde hay Sí, sí, la sí. vida continúa, ¿no? En medio del punto A y el B, continúa por en medio. Y ahí hay temas interesantes, ¿no? Que Sí, te va. hacen, sinceramente, conocer la ciudad un poco más, ¿eh? Sí, y redescubrir la tuya, porque muchas veces Sí. pasa eso, y es verdad, ¿eh? Hay que caminar más y sobre todo mirar bien, aprovechando todos esos, incluso el típico tío que solo va del trabajo a casa, pues cuidadito con Sí. eso, porque te puedes encontrar muchas cosas. Claro, Eso es sí. verdad. Sí, Oye, sí. y bueno, yo recuerdo que nos conocimos en... Ahora no, lo que pasa es que se me ha olvidado, macho, no sé si en qué evento concreto nos conocimos de Fuji. Pero bueno, recuerdo el Sí. último, creo que fue en noviembre del año pasado, en Barcelona, Sí. que estuvimos juntos. Sí. Tú llevas ya un buen tiempo trabajando con Fuji Sí. y colaborando con ellos, pero Sí. ¿cómo empezó? ¿Cómo empezó? Porque yo creo que tú eras canonista, ¿no? Si no recuerdo mal. Yo era canonista. ¿Cómo fue? ¿Cómo decidiste pasarte a un equipo más pequeñito y tal? Me pasé directamente en una presentación en Madrid de la X Pro 2. Yo ya iba probando todas las cámaras de Fuji desde la primera X Pro, que la fuimos a probar a París, imagínate. Y desde ahí pues iba probando y tal, pero fue la X Pro 2 al testearla en Madrid ahí que me dije, hostia, es que hay un tema que hay mucha gente que solo quiere que justifiques tu cambio mediante cosas técnicas, ¿no? Porque es que enfoca más, porque es que es más rápida, porque tiene más megapíxeles, porque da más nitidez. Y está bien, ¿no? Estos son unos argumentos, pero en mi caso hay otros argumentos que es tan sencillo como en el momento que tú agarras una cámara, tú te transmites unas sensaciones. A mí, agarrar una cámara me produce tranquilidad, me produce satisfacción, ¿vale? Es así, ya está, es así, ¿no? Entonces, yo al agarrar esa cámara, al probarla, y me sentí bien. Entonces, ¿me fui a comparar los megapíxeles, la nitidez? No, es que no lo hice, pero me sentía bien. Entonces, lo que sí que probé, lo que sí que tenía aquello en la cabeza, es decir, vas a tirar 5 RAWs. Y luego quiero ver ese RAW en el ordenador a ver qué pasa. Eso sí que me Claro. producía un poco de decir, a ver si esto tirará o no Claro. tirará, ¿no? Entonces, pues tiré un montón de fotos, revelé los RAW y te das cuenta de que iba estupendamente, ¿no? Y en ese momento decidí, vale, lo voy a cambiar. Y nada, yo soy como muy rápido, no me entretengo mucho, así que vendí todo lo de Canon y lo pasé a un X Pro 2. Con a gran angular, un objetivo medio y un teleobjetivo, los tres que normalmente voy. Y nada, al poco tiempo creo que ya me pasé a la X-T2 porque encajaba un poco más, me encontraba más cómodo para mi tipo de manera de relacionarme con las cámaras, ¿no? Y desde entonces, X-T3, X-T4, muy Sí. contento, vaya. ¿Sabes qué le falta a la X Pro? ¿Qué le Que falta? para mí es la gran. Mira, y desde la 1, la 2 y ahora también la 3. Sí. Tener el dial de ISO a la izquierda, fuera, tío. Sí, sí. Porque, tipo Leica, ¿no? Porque Leica, los Sí. modelos, sobre todo los últimos, los tienen ahí. Bueno, en general, Sí. siempre, casi siempre lo han tenido ahí. Y a mí eso me falta, porque a mí una de las cositas que más me apasionó desde el principio del formato XT fue esa, el tener todos los diales en el cuerpo y yo poder Sí. manejarlo de una manera tan intuitiva. Y eso a mí me ha cambiado fotográficamente, me ha hecho mucho más rápido. Y eso es lo que para mí le falta al X Pro, fíjate. Porque por lo Pues sí, demás es fantástica, ¿eh? Sí, yo también me he acostumbrado mucho a los diales, a tenerlos todos a mano, a no entrar en el menú absolutamente para nada. Sí. De hecho, con la XT4 que tiene la pantalla que le puedes dar la vuelta, en paisaje sí que la suelo utilizar, pero en street photography es que ni miro, no suelo mirar. Antes miraba mucho más lo que he hecho. y cada vez miro menos, ¿no? Subo en etapas, luego puedo volver a mirar, ¿eh? O sea, no es que sí, haya esto nunca sabes. Algo, ¿eh? Son épocas que pasan. Y muchas veces llevo incluso la pantalla cerrada. Y aparte el visor. Yo el visor electrónico era algo que también cogí con reticencias. Yo ahora no puedo volver a una reflex porque es que me notaría bastante perdido, ¿no? Estoy acostumbrado a ese histograma que está ahí, que me está ayudando, que me está indicando... Te acostumbras fácil, ¿no? A esas cosas. Sí, la verdad es que yo creo que queda mucha gente reticente todavía al mundo sin espejo, sí. Y gente que todavía, supongo que a ti también te pasará alguna vez que te recibes algún comentario o te escriben y te dicen, es que yo no me termino de fiar, pues eso, ¿no? De la calidad, del visor electrónico, no sé, de cosas. Y tú piensas, estamos, fíjate, en el año 2021 empezando. Sí. O sea, la calidad es innegable. Lo que pasa es que es verdad que como que venimos de una tradición que, bueno, ya pasó, tú antes lo has comentado, la revolución del paso al digital, que hubo muchísimos profesionales que decían, bueno, es que esto es un auténtico asco lo que es trabajar en digital, y era un asco, pero es que estábamos hablando de unos años, es que los sensores eran lo que eran, pero estamos en un año, 2021, en el que no hay cámara mala. No hay cámara mala, es cierto, sí. Hay que encontrar la que se adapte a cada uno, como tú bien has dicho, pero no hay cámara mala. Es que es un poco lo que hay. Sí, lo que pasa es que, bueno, nos dejamos llevar por argumentos técnicos que nos pasa no solo con las cámaras. Al final te vas a comprar un ordenador, hay uno que te dice que es más potente, pero dices, al final, ¿yo qué necesito? Sí. ¿No es esta la reflexión, ¿no? Y con tanto por elegir, también se hace más complejo, ¿no? Porque al final, ¿hacia dónde? Yo siempre digo, oye, no penséis en la cámara. Pensar en equipo, cámara más objetivo. Y si necesitas accesorios también, ¿no? ¿Qué objetivos vas a tener? Porque hay gente que se mete en un sistema y dices, no, claro, es que no tengo objetivos fijos, por ejemplo. Ya, tío, pues te lo tenías que mirar, ¿no? Antes de esto. Entonces, pensar en el equipo. ¿Qué cámara? Sí, pero ¿qué objetivo va a acompañar esa cámara, ¿no? Porque la combinación full frame de máximas prestaciones con objetivo sencillo, la veo bastante, ¿no? Dices, no, tío, métele un objetivo que rinda, porque es que al final no tendrá sentido. Busca ese equilibrio, ¿no? Sí. Un poco. Oye, y hablando un poquito de la profesión, tú que vives por Barcelona y que ahí hay mucho profesional muy bueno, y además yo conozco a mucha gente allí, compañeros que son maravillosos y además muchos de ellos buenos amigos. ¿Cómo ves la profesión? Yo siempre he dicho que somos muy individuales, porque obviamente es lo que hay. Es una profesión, sobre todo los que somos freelance, que prácticamente somos todos. Pero ¿cómo ves? O sea, ¿hay mucho individualismo? ¿Te gustaría que hubiera un poquito más de colegueo? ¿Cómo lo sientes tú? A ver, hay, realmente es una profesión muy, muy individualista, ¿no? Y yo a veces, y eso que trabajo con Guillem, que es mi socio, estamos mucho en contacto, pero que te notas bastante solitario, ¿no? En muchas ocasiones. Y creo que sí que falta, y eso viene, me temo que viene como heredado de antes, ¿no? De no compartir, ¿no? Porque si yo a ti te explico cómo hago mi street photography, tú lo harás en tus cursos, no tiene lógica, no tiene ninguna lógica. ¿Por qué? Yo voy a seguir mi camino y tú vas a seguir tu camino. Y si aprendemos el uno del otro, es que es fantástico, es que no puede pasar nada malo, ¿no? Entonces... Eso a veces hay gente que incluso no lo acaba de ver, ¿no? Y dice, hostia, pero si tú compartes todo esto y tal, yo soy de compartir. Y ¿sabes qué pasa? Es que tampoco hay secretos que ocultar, que eso es una de las cosas. No hay recetas mágicas. No hay una cosa que yo te pueda decir de street photography o fotografía de paisaje que te convierta instantáneamente en un top. Sí. Es un camino y cada uno lo va recorriendo a su manera, pero sobre todo es un camino que vas haciendo, ¿no? Entonces, no hay recetas mágicas, con lo cual, ¿qué voy a decir que de esto, no? Sí, no, tienes, y yo lo veo igual y tienes toda la razón, es que, bueno, y de hecho aquí estamos, ¿no? Aquí estamos hablando. Sí, claro. Quiero decir, Jorge Delgado Ureña, que es un fotógrafo de Barcelona con el que tengo mucha relación y mucho cariño, ya lo comentamos en su momento, desde aquí de hecho le mando un abrazo, pero seguro que lo está viendo este vídeo, que hay pasteles del negocio para todo el mundo, y de hecho lo interesante es que gente que estáis viendo que podáis hacer formaciones con Joan, las hagáis, que podéis hacerlas conmigo, que las podéis hacer con Jorge, que las podéis hacer con mucha gente, porque es la manera de que te llene de verdad el aprendizaje y sobre todo que te lleves esas herramientas visuales para crear tu visión. Y yo creo que es lo más bonito. Y es verdad, es que estamos en un mundo como muy... Incluso ahora con internet, ¿no? Con el mundo YouTube, que también lo vamos a comentar, pero es como que yo tengo mi parcelita y que no entre nadie. Estoy con la escopeta de cuidado, no pases mi cerca que te pego un tiro, ¿no? No, no puede ser. O sea, yo creo que es un pensamiento erróneo. Sí, al final, como alumno, y me pongo yo mismo, ¿no? Pues yo sigo a muchísimos fotógrafos y me alimento de muchísimos. Y tengo mis preferidos, tengo mis referentes, pero al final son muchísimos, ¿no? Entonces, por la misma persona que esté haciendo un curso mío, pues se nutrirá no solo de mí, evidentemente, ¿no? Porque es que si no, no tendría lógica. Entonces, yo creo que entre todos vamos aportando esa bola, ¿no? Esa atmósfera fotográfica que hoy en día creo que es muy importante porque, por un lado, veo como que se están perdiendo fuentes de información de fotografía de verdad. ¿Vale? Entonces, bueno, ya hablaremos de YouTube, ¿eh? Pero es que veo que YouTube al final lo que busca se está convirtiendo en como un TikTok, ¿no? Quieren divertimento. Está muy bien, ¿eh? No estoy en contra. Pero quiero que el videotutorial, la gente que quiere explicar, nos estamos quedando en un segundo término en el que si alguien te busca, pues te encontrará bien. Pero YouTube no va a hacer nada porque sabe que no es tanto un divertimento, es una respuesta a una pregunta. Entonces están apostando por el divertimento, cosa que en el fondo también me parece lógica porque YouTube es un negocio, quiere visitas, quiere monetizar anuncios, ¿no? Entonces si les da más el divertimento y el jiji jaja, pues van a invertir en eso. Y un tutorial, pues no tanto, porque imagínate, tanto tú como yo, como muchísimos más, ¿no? Además este tío está haciendo este tutorial que sí que es una información, pero claro, lo que quiere es vender sus cursos o vender sus... Y YouTube dice, y está en mi casa, ¿no? Entonces... Sí. Yo creo que está, bueno, hay cambios que saltan a la vista y a ver hacia dónde iremos, ¿no? Sí, vamos a meternos ya en el tema YouTube, que sé que tienes ganas. Tengo ganas. No, es cierto que los que llevamos un tiempo creando contenido en YouTube, bueno, hay que decir que obviamente, antes lo hemos comentado, el fotógrafo necesita de redes sociales. Nos guste más o nos guste menos, yo... Es verdad que personalmente no soy muy amigo, pero obviamente lo tienes que hacer, estar en Instagram, estar en YouTube, ahora pues vete a saber las plataformas que vendrán y llegarán, pero es verdad que YouTube es una gran puerta, es una, no, más que una puerta, una ventana al mundo y yo confío que va a seguir siéndolo, pero claro, esto vamos a ver cómo lo acaban orientando. Yo sigo pensando que YouTube es una plataforma muy buena para el que busca un contenido reposado, bien trabajado. Digamos que ahora, por ejemplo, los streaming que se hacen están, como tú dices, ¿no?, orientados al entretenimiento. Y a mí tal vez es verdad que no me llama tanto porque pues no me llegan a aportar. Sin embargo, sí que me aporta lo que siempre me ha dado YouTube. Pero, claro, estos cambios de algoritmo en el que de repente ves que has hecho un trabajo durante años, que has conseguido una gran base de seguidores... Y que de repente, de un día para otro, ya no sirve, porque esas 70 y pico mil, 200 mil en tu caso, no están viendo el contenido al que se han suscrito por H o por B del algoritmo, pues claro, te hace un poco mella. Yo muchas veces me cabreo, ¿eh? Y al final dices, me estoy pegando cabezazos contra la pared, pero es una lástima, tío, porque, joder, son herramientas muy buenas de transmitir conocimiento y compartir, ¿no? Y parece que el jiji jaja, que también, ¿eh?, me parece perfecto, pero TikTok, Twitch, son plataformas que yo creo que están orientadas a otro tipo de cosas y no debería de hacer que desaparecieran otras, ¿no? Porque hay público para todo, creo. Sí. Claro, es que hay maneras de... Yo le voy dando tumbos, ¿no?, al tema, porque al final pienso... Bueno, es cierto que estás emitiendo tu contenido en casa de otro, que es YouTube. Y YouTube es su negocio y puede hacer lo que le plazca. Bueno, esto ya es así, lo aceptamos y está claro, ¿no? Pero sí que ha habido un cambio importante en el último, porque hay mucha gente que lo está hablando y lo están analizando. Incluso hay un vídeo que vi de Rumben Guo que... que analizaba, ¿no?, exactamente en un vídeo el otro, si habían clicado más, si mantenían más la atención, si comentaban más. Y al final parece bastante complicado adivinar, ¿no? Y eso nos llevaría a que nuestro contenido le tuviéramos que dar la forma exacta que YouTube quiere. Exacto. Y no la nuestra, sino que para que la gente lo vea, le tienes que dar la forma que YouTube quiere. Entonces, esto es cambiar. Entonces, ya estás generando tu contenido, pero ya no es tan tu contenido porque le tienes que dar la forma, porque si no, YouTube no te lo va a mover. Y eso aquí creo que hay una trampa, ¿no? Entonces, creo que se está perdiendo y que YouTube no está potenciando la gente que compartimos conocimiento, tutoriales, cada uno a su manera. Y que, en cambio, el divertimento, pues ya lo vemos, ¿no? Cómo está ahí a tope. Bueno, pues también puede ser que es que la gente quiera más divertimento y que los tutoriales y todo, pues bueno, sea gente que puntualmente lo busque. Sí. Pero lo que sí que es cierto es que YouTube ha cambiado y que no potencia tanto este tipo de contenido de videotutorial. El otro día escuchaba a un chico que tiene un canal que se llama C de Ciencia, con 1,5 millones de seguidores, que le iba viento en popa, y él cuenta que desde el año pasado, en agosto, sin él hacer nada, es decir, el mismo tipo de contenido, de la misma manera, las mismas horas, con las mismas miniaturas, con los mismos titulares, todo igual, porque el tío se lo ha mirado bien, y sus vídeos pues caían a un 20% de visitas de las que tenía antes, sin él hacer nada. Sí. Entonces, bueno, tenía solo su negocio basado en YouTube. Pues, ¿qué pasa? Que de golpe se te cae mitad de negocio, claro. Bueno, con lo cual ha decidido cerrar el canal de YouTube. Un tío que lo hacía muy bien, hacía divulgación científica de verdad, no con fuentes de información y todo muy bien currado, y ha cerrado el canal de YouTube, ¿no? Entonces, hostia, es una pena, porque yo a este tío le seguía y ahora ya no está, porque no es una manera que él lo pueda... puede invertir tanto tiempo. Al final es esto. Sí, gente tiene que pensar, oye, sí, estamos en YouTube porque nos da la gana, ¿vale? De acuerdo, ¿no? Pero para dedicarle tiempo tiene que haber un retorno, porque es que si no, nadie. Lo harán puntualmente y al cabo de un tiempo se van a cansar, ¿no? No será una rueda que se retroalimenta. Y ahora la cosa está como muy, muy valorando de decir, oye, es que parece que YouTube no sea la red social... Que quiera mis tutoriales y mi manera de... No me quiere, YouTube ya no me quiere. Ya no me quiere YouTube, ya no me quiere. La cuestión es, ¿pero acá a dónde voy? Claro. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Instagram es otro animal, ¿no? Sí, Instagram es otro rollo y yo también me peleo mucho con el algoritmo de Instagram y hago muchas... Yo fíjate, y de hecho va en contra mía porque Instagram, por ejemplo, todo el contenido que subes, ahí sí que no tienes retorno ninguno, directo me refiero. Sí, pero sí que es verdad que a mí me gusta más, porque, bueno, al final somos fotógrafos, pues obviamente vas más al tema de la foto, ¿no? Y Instagram yo me peleo mucho porque hago mucha prueba, la analizo, busco un poquito mis experimentos tampoco, no hay manera de dar con la clave. Y cuando parece que das la clave, que a mí me ha ocurrido, digo, ostras, ya está, mira, ya tengo el formato... en el que yo me siento cómodo y Instagram se siente cómodo conmigo. Bueno, pues a la semana, dos semanas, ha cambiado algo y ya, hasta luego. Y es una pena. Mira, yo hay una cosa que siento muchísimo, y además esto lo he comentado con muchos amigos y muchos colegas. ¿Tú te acuerdas Twitter al principio? Sí. Cuando era cronológico. Bueno, Instagram también lo era, cronológico. Sí. Era una maravilla, porque tú sabías cuándo estaban tus amigos, cuándo estaba tu gente, y ahora no, ahora deciden por ti en función de vete tú a saber el qué, ¿no? Y creo que se ha perdido mucho, obviamente, ¿no? Esa naturalidad o esa, no sé, ese buen rollo que había a favor de lo que claramente es intereses empresariales, que cuidado que lo veo lícito, al final son empresas de publicidad, ¿no? Pero, joder, mira, vamos hacia un mundo complejo, ¿no? Y esto es como el fútbol, tío. Yo soy del fútbol de antes. A mí el fútbol de ahora no me gusta. Como a la Fórmula 1, igual. Ha ocurrido lo mismo con la Fórmula 1. Yo recuerdo que seguía apasionadamente la Fórmula 1. Y es que ahora no sé nada, porque es que ha dejado de interesarme completamente. Me aburre tremendamente. Sí. ¿No? A mí me pasa mucho también. A mí con el fútbol me pasa. Yo soy muy futbolero, juego al fútbol y yo no puedo ver partidos de fútbol de ahora. O sea, no paran de correr, de presionar como locos. Ya no hay regate, ya no hay... ya no hay gente con bigote, pero ¿qué es esto? Pues es que son cosas así. A ver, sí. Nos tendremos que adaptar, está claro. Sí, pero la cuestión es que el fotógrafo y las redes sociales, o sea, la red social es en muchas ocasiones es un buen aparador para el fotógrafo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ahora estamos viendo que esas redes sociales, pues siempre lo han tenido, ¿no? Sus propias reglas, ¿no? Sí. Pero cuando van a tu favor esas reglas, muy bien, pero cuando esas reglas, esa manera de funcionar no te favorece de alguna manera, dices, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Porque claro, al final es como si tú publicases una revista y alguien decidiera que no estará en todos los kioscos. ¡Ostras! Acá, a ti te cuesta lo mismo hacer la revista y si no están todos los kioscos habrá gente que no te verá, sí, ¿no? ¿Por qué no lo pones y ya decidirá la gente? Porque es que hay tantas revistas, tantísimas, sí, que no caben en el kiosco, ¿no? Entonces, sí, es un poco esa saturación también de tantísima información y toda la historia, ¿no? Oye, y además de, bueno, tú que eres muy activo en redes sociales también y bueno, por supuesto, no lo digo, pero está claro que abajo en la descripción pondremos tanto las web como las redes sociales de Joan para que lo sigáis. Si no lo conocíais, que me imagino que sí, pero vaya, por recalcarlo, ¿no? ¿Cómo gestionas? Porque además el mundo de la fotografía también es así, ¿no? El tú al final expones o das mucho de ti, sí, a una audiencia que además muchas veces pues no puedes intercambiar jamás un comentario en vivo, ¿no? O sea, al final las redes sociales es verdad que te dejan un comentario de una manera muy gratuita, tanto para bien como para mal, y la fotografía también es así, tú expones tu trabajo que te ha costado, que das mucho de ti mismo, y estás, pues como quien dice, sales al circo y los leones, pues bueno, deciden si te comen o no. ¿Cómo gestionas todo esto, esta exposición? Sí, el estar tan expuesto es un tema interesante, ¿no? Porque al final es mucho feedback que puedes recibir, ¿no? Sí. Y ese feedback a veces te das cuenta que es muy... a veces es incluso opuesto. Es decir, alguien te puede decir que qué bonito esto que has hecho y el otro te puede decir que esto que has hecho que no le gusta nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque al final es fotografía, es expresión y ya lo sabemos, ¿no? Que el mundo funciona así, ¿no? Pero claro, esos inputs también tienes que aprender un poco a cómo trabajarlos, ¿no? Porque claro, imagínate, si todo el mundo te está diciendo que no les gusta esto, pues tiene una lógica. Tú lo piensas y dices, ostras, a ver, ¿qué he hecho aquí, no? Porque esto no está gustando a la mayoría, ¿vale? Pero cuando ves que hay ahora aquí, ahora allá, ahora más arriba, ahora más abajo, bueno, al final te das cuenta que son opiniones y que está bien, pues que la gente se exprese, pero ya está, ¿no? Sí. Ya, bien, es un canal de expresión, pero muchas veces tampoco tengo mucho a decir, ¿no? O sea, si alguien me dice, ah, me ha gustado la foto, pues le doy las gracias, y si me dice, pues no me ha gustado, pues también le voy a dar las gracias, pero muchas veces tampoco sé qué contestar ni cómo seguir esa conversación, porque es que, bueno, agradezco el feedback, ¿no? Pero ya está, ¿no? No. Al fin y al cabo también es importante... ojo con esas mareas, ¿no? Porque creo que lo comentamos la semana pasada, ¿no? El hecho de que no, yo tampoco miro mucho lo que hacen personas similares a mí. Sí. ¿Vale? Porque yo solito ya tengo las ideas de lo que quiero hacer. Entonces, le doy valor a esas ideas que yo quiero hacer. Y me puedo equivocar, evidentemente, me pueden salir mejor, pero son las cosas que yo, desde dentro, me va saliendo, ¿no? La idea de este vídeo, esta cosa. Y creo que de esa manera me mantengo bastante auténtico. Entonces, sí que miro, pero no me obsesiono ni estoy todo el día, porque claro, con tanta información estarías todo el día buscando, mirando, sí, a ver qué hace este, qué hace... No. Voy mirando cuando sale el momento, ah, bien, esto está bien, tal. Y eso evidentemente también te da forma a tu trabajo, ¿no? Porque todos recibimos ese feedback, ¿eh? No. Claro, ¿no? Pero digo, no obsesionarse en toda esa vuelta y ser un poco dejarte de... Mira, había una chica que hace ya mucho tiempo que no hablo con ella, pero una persona muy leída, muy inteligente, muy, que ha estudiado muchísimo y su, con, las conversaciones con ella siempre eran muy interesantes, ¿no? Y hubo un día que me dijo, llevo como un tiempo sin leer, una persona que leía mucho, ¿no? Y yo, ostras, ¿qué ha pasado, no? Y me dijo algo como que quería... O sea, estaba como saturada de tanto, ¿no? Y claro, en ese momento también lo entendí, decir, no, bueno, pues deja, no hace falta leer ni estás consumiendo información. Vete a pasear por la montaña y no pienses nada, pasea, ¿no? Simplemente pasea, no hagas nada más, pasea. Pues eso también creo que nos hace falta en este momento de tanta información y tanta historia, ¿no? Sí. Yo también me lo cojo un poco así, ¿no? Oye, YouTube va tal. No pasa nada. O sea, tú estás contento con lo que te transmites. Transmites. Que habrá un día que colgarás un vídeo y tendrá cero visitas. Bueno, pues en ese día ya está, lo dejas. Ya está. Pero que, oye, si hay 10 visitas y te dicen, oye, pues me lo he pasado bien y tú estás contento, ¿qué pasa? Claro. Sí, sí, sí, totalmente. Y de hecho, es una buena manera la que comentas de combatir la desmotivación. Dejar un poquito de pausa, decir, oye, mira, voy a dedicarme a otra cosa, porque esto es también una pregunta muy recurrente, sobre todo en este último año, en el cual pues hemos vivido tantas cosas y la gente, pues, es verdad que tienes que hacer como un sobreesfuerzo a veces de motivación, de decir, voy a agarrar la cámara, voy a fotografiar o voy a seguir con mi... Porque al final la creatividad se basa mucho en esos empujones de motivación. Yo, por ejemplo, no tengo problema en admitir que yo necesito tener un cierto punto positivo, o sea, que yo esté positivo para poder hacer mis cosas, ¿no? Si estoy negativo, mira, lo mejor es coger la bicicleta, darme una vuelta. Y es precisamente eso lo que yo siempre recomiendo, ¿no? Decir, vale, ¿cómo recupero mis ganas de fotografiar? Pues leyendo o directamente no pensando en fotografía. Porque siempre va a haber un punto, si de verdad lo llevas dentro, que te va a llamar. Te va a llamar. Sí. Y no sabes cuándo va a llegar, pero te va a llamar. Entonces, con eso, yo fíjate, este año pasado me ha servido para darme cuenta de una cosa. Y bueno, ya estamos en los 40 y parece que mentira que todavía no nos habíamos dado cuenta de ciertas cosas, pero vaya, el año es muy largo. Pasan muchas cosas. Puede ser que tengas un mes malo, unas semanas malas, un día malos, pero el año es muy largo. Y hay que hacer valoración al final. Es como cuando te llaman los gestores y te dicen, Joan, Robert, mira, así ha ido el año. ¿Qué tal? ¿Bien o mal? Pues ya está. Pues es lo mismo. Tranquilidad y a disfrutar de todo lo que la vida te da, que siempre hay cositas, siempre. Pues sí, sí, sí. En el tema laboral, al final también es así. Hay ciertos puntos que son muy... muy interesante es el hecho de estar activo, proactivo, ¿no? Como freelance, nadie te viene a buscar ni nadie te obliga a hacer tal. Tienes que ser tú solo, ¿no? El que realmente seas autónomo como tal, ¿no? Y claro, eso es un tema que también cuesta, ¿no? Estar activo, pero como tú dices, hay momentos que estás más activo, hay momentos que estás menos activo, hay momentos que estás más creativo, menos creativo, hay vídeos que yo he hecho en pam, pim, pam, y está hecho, y hay vídeos que dices, la tercera vez que grabo, ¿por qué llevo todo el puñetero día para hacer esto y estoy encallado y haces fallos y tal? Bueno, es todo esto, ¿no? ¿Cómo gestionarle? Al final, con tranquilidad y con ese abanico de espacio temporal, ¿no? Lo que decías tú creo que es totalmente acertada en el sentido de que, bueno, hay una semana mejor, otra peor, pero vamos a valorar en cómo avanzas, ¿no? Hay un fotógrafo que se llama Chase Jervis, que es, aparte de fotógrafo, muy, muy de comunicador, ¿no? Y de todo este tema de más relacionado con el ámbito de empresarial, digamos, de ser fotógrafo. Y él mostraba una gráfica, ¿no? Y la gráfica lo que hacía es, ahora subes, ahora bajas, ahora subes, ahora bajas, pero al final, si de esa gráfica que sube y baja tú haces una media, te sale una línea que va creciendo. Oye, pues tú, si tú tienes una línea que va creciendo, pues ya está, vas creciendo. Es normal encontrar baches, subidas, bajadas. La cuestión es ir empujando para que eso vaya tirando hacia arriba, ¿no? Sí, sí, eso de nuevo yo creo que es un buen punto para, sobre todo, pues eso, ¿no? Gente que está empezando, ya no solo en fotografía, sino en el mundo freelance, que es muy complicado, muy difícil, pero que hay que valorar el conjunto. Y bueno, no sé, hemos hablado un montón de cosas, Joan. Sí. No sé si nos queda alguna cosa. Bueno, yo sé que es verdad que has colaborado con un montón de marcas, no solo con Fuji, sino con un montón de Sí. marcas. También, obviamente, pues por tu trabajo que haces en las redes y por tu calidad como fotógrafo. ¿Y cómo ves digamos que todo esto? Yo me he encontrado, por ejemplo, con marcas con las que trabajo muy cómodo, que me han ofrecido cosas muy chulas, con las que a mí me han dado mucha manga para trabajar, Sí. otras que he tenido que rechazar. Claro, mucha gente que quiere, ¿no?, empezar en este mundo de la fotografía, arrastrado por el mundo de las redes sociales, parece que solo ve eso, ¿no? El Sí. objetivo es trabajar para una marca. ¿Cómo ha sido tu experiencia, un poquito a modo general, sin hacer publicidad ninguna, que no nos paga nadie? Sí. No, yo lo veo como muy claro, ¿no? Hay gente, hay marcas, diríamos. Detrás de las marcas hay gente, ¿no? Por eso digo gente, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, hay marcas que te valoran como persona y por lo tanto todo tu mensaje que va alrededor de tu persona. Y hay otras marcas que lo que quieren es que les cuelgues un story porque tú tienes tantos seguidores y saben que ese story lo va a ver 5.000 personas y que no te enrolles y que hagas lo que ellos dicen, ¿no? Es decir, unos te ven como una plataforma en la que pueden meter anuncios. Y te pueden meter pues, cualquier tipo de anuncio, de lo que sea, les da Sí. igual. Mientras cuadre y tenga visitas, ahí está. Y luego hay esas marcas con las que tienes la capacidad de involucrarte más allá y que con el tiempo, pues bueno, se establece un diálogo que creo que es interesante, sobre todo para la marca, ¿no? Porque el tener el referente de alguien que pueda usar sus productos y le pueda dar un feedback de verdad, serio y contrastado, pues yo creo que es un tema a tener en cuenta. Yo tengo clientes que llevo 8 años trabajando con ellos. Pues por Navidad me voy a comer con ellos y tengo un feedback personal y directo. Y Claro. claro, son ya tantos años que ya nos conocemos muy bien. Entonces yo creo que ahí se llega realmente a obtener un flujo de trabajo interesante, ¿no? Que la marca y la persona que usa sus productos y que puede comunicar y que puede crear contenido, tiene argumentos para crearlos. Yo soy mucho, en tu página web leí que tú hablas de lo que te sientes capaz de hablar, es decir, de lo que estás utilizando. Entonces, eso creo que es interesante, ¿no? Bueno, es cierto que como profesional de la fotografía te dejan un par de horas una cámara y ya puedes decir algo. Algo dirás, ya te da Claro. un feedback, ¿no? Pero en mi caso, lo que siempre he querido transmitir es, será mi feedback. No quiero dar una opinión objetiva, es subjetiva, es la mía y puede estar influenciada por mil cosas, ¿vale? Y creo que la gente tiene que saber, que creo que el valor que yo puedo aportar es eso, que te puede decir lo que yo veo. Pero es lo que yo veo y no quiero ser objetivo, quiero ser yo con todas mis influencias. Entonces, Claro. ahí creo que también hay un valor en ese mensaje, ¿no? Decir, ostras, y no todo el mundo habrá gente que estará de acuerdo, otros que no, pero no quiero ese mensaje objetivo en el que no. Es como si quisiera hablar de un coche, pues, oye, es que es del coche que yo estoy utilizando en el que te puedo dar un poco más mis sensaciones, ¿no? Claro, Pero bueno, todo exacto. eso hay que darle forma, evidentemente. Sí, es como todo, un criterio propio y seguir adelante con lo tuyo. Es que al final todo tiene un poquito de relación. En el momento en que Sí. tú haces una creación, ya sea el pintor que pinta, el escritor que escribe, el fotógrafo que fotografía, el creador de contenidos que crea contenidos, bueno, cada uno al final tiene que decidir y es la audiencia la que va a acabar también de su parte decidiendo si está contigo o no está contigo en función de la Sí. sensibilidad o en función de los gustos. Entonces también esto, yo creo que también es bueno comentarlo porque mucha gente que también está queriendo, ya no solo en fotografía, sino en esa creación de contenidos, pues ya sea en YouTube, que aunque lo hemos puesto un poco a caer de un burro, pero en cualquier red social, que bueno, que cada uno tiene que tener su propia voz. Es que Sí. yo creo que es lo más importante, porque Sí. ahí es cuando aportamos, ¿no? Teniendo cada Sí. uno nuestra propia voz. Y siempre adelante, si es que no hay otro modo, consistencia, trabajo y echarle un par, porque no hay otra. En Sí, sí, fotografía, sí. en el mundo freelance y en todo, tío. En todo, Es sí. lo que hay. Sí. Ahora, yo el mundo freelance lo encuentro, para mí es fantástico. O sea, sí, yo ahora mismo, si tuviera que volver a estar en una empresa a las órdenes de alguien... Con el Excel ahí, ¿no? Creo que me amargaría muchísimo, ¿no? Porque esa libertad de freelance, de tú, esa libertad de movimientos es muy interesante, ¿no? Yo la vivo, la disfruto muchísimo, ¿no? Eso de que tú te hagas tu manera de trabajar y la vas dando forma. Lo que pasa que yo, en el tema fotografía, es que me sale como solo. No requiero de mucho esfuerzo. Ya es como una maquinaria que, como me encuentro bien haciéndolo, pues ya me sale bastante fácil. No tengo tanto la sensación de trabajar como cuando trabajaba de contable, ¿no? Que aquello sí era trabajar, ¿no? Y sí. Ahora sí que es trabajo, evidentemente, pero es diferente, ¿no? Yo he vivido las dos sensaciones muy claras y, claro, si llegas a poder trabajar de lo que te gusta, ostras, es muy guay. Es muy bueno. Es muy guay, sí. Bueno, Joan, no te robo más tiempo. Ha sido un gustazo. Como igualmente. Siempre, hablar contigo y vamos a ver cómo avanza el año, a ver si nos podemos encontrar. Sí. Y... A ver, sí, espero que sí, ¿eh? A ver, cuando ya llegue el veranito, yo tengo unas ganas de que salga sol, que se alargue un poco el día y que se calmen todo un poco las cosas. Muchísimas ganas, sí, sí. Sí, yo creo que estamos todos ya muy, muy cansados de esta situación, sí. Pero es inevitable que pasará. Entonces hay que tener paciencia y seguir remando. Porque estoy seguro que en algún momento nos encontraremos y por supuesto será un placer. Igualmente. Bueno, Joan, un saludo. Muchísimas gracias, Robert. Nos vemos. Chao. Chao.